la Navidad. Qué linda está la campiña engalanada con sus verdores, y hasta el murmullo del río también parece cantar. Que otra vez ya llegó la alegre Navidad. Que otra vez ya llegó la alegre Navidad. Desenfunda el cuatro, mi compay, y arremanguese un buen sello riao, pa' bailarlo con la coma y bien acaramelao. Pa' bailarlo con la coma y bien acaramelao. Bien acaramelao. Bien acaramelao. Tóquese tres ahí, tóquese tres. Desayuna ahí.